Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Mañana estuvieron frente a la legislatura trabajadores y trabajadoras de SENAF, puntualmente operadores y operadoras de la línea 102 de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, exigiendo un pedido de informe ante la legislatura de Córdoba, y estuvimos ahí haciéndoles una entrevista a les compañeros, así que vamos a escuchar de qué se trata. Con trabajadores y trabajadoras operadores de la línea 102 que acaban de hacer una presentación. Compas, ¿nos quieren contar de qué se trata? Hola, buenos días, mi nombre es Humberto Cabral, soy trabajador de la línea 102, actualmente trasladado. Vinimos a hacer una presentación respecto al funcionamiento del servicio, porque en lo que va del 2020 hay muchísimas notificaciones que no han tenido ninguna clase de intervención. Faltan autos desde el mes de junio para que la gente pueda salir a los domicilios a constatar situaciones de vulneración de derechos. Pensamos que es una realidad que no puede estar ocurriendo esto, y esto se da en el marco de la pandemia, en que los chicos necesitan que se los visite porque no pueden mostrar por ahí indicadores en la escuela, en los centros de salud, porque el servicio 102 en esta época es fundamental. Por otro lado, tenemos el problema que están transformando el Complejo Esperanza en una cárcel común. Están por trasladar 36 presos de la UCA, que fue epicentro de la pandemia dentro del sistema penitenciario. Tenemos compañeras que han sido despedidas sin causa, una delegada de ATE, compañera trasladada, entre otras cuestiones que hoy nos están afectando dentro de SENAF. Bueno, ¿nos querés contar puntualmente qué fue lo que presentaron, qué decía esta nota y con qué fin? Hola, mi nombre es Julia Ponce, soy trabajadora de la línea 102. Fui trasladada el 15 de abril en el marco de la pandemia a una residencia de jóvenes adolescentes. Puntualmente el pedido de informe de hoy es poner en claro en qué situación está la línea y cómo está trabajando. Como comentaba el compañero Humberto Cabral, hay muchísimas notificaciones que no tienen intervención a la fecha. Con todo eso lo que contrae, porque estamos hablando de menores, de niños, en una situación de vulneración de derechos y en muchas situaciones en situación de peligro. Así que puntualmente fue eso, una presentación de informes de un montón de cuestiones de la línea que no son claras a la fecha. Acompañando a los compañeros que han sido trasladados y que están en situación de precarización, no solamente en la línea 102, sino en todos los ámbitos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Nos había llegado la información de que aproximadamente de 10 casos que son denunciados en la línea 102, 7 tienen seguimiento. ¿Esto se debe a la falta de personal, a la falta de...? Sí, en realidad la información que circuló es que de cada 10 notificaciones que recibe la línea 102, 7 no tienen intervención. O sea, ese sería el número aproximado. Esto significa que de las 1.700 notificaciones del 2020, muy pocas, en realidad menos de 300, han sido intervenidas por el equipo técnico de la línea 102. Y no tienen seguimiento. Por eso, en el pedido de informe desglosamos pregunta por pregunta a dónde ha ido cada una de esas notificaciones. Algunas corresponden al equipo de 102, otras pasan a las UDER, que son las unidades de desarrollo regional de SENAF en cada localidad. Otras van al equipo de situaciones de vulneración de derecho, el equipo ASI, de abuso sexual, y algunas están judicializadas. Entonces esa información es la que necesitamos recabar, que explique SENAF a dónde está cada caso y cuál ha sido el destino que ha tenido esta demanda. Y por último, esto se suma al proceso que vienen teniendo ya como trabajadores y trabajadoras de SENAF, realizando distintas acciones frente al Ministerio de Justicia, ¿no? Y también exigiendo, bueno, que el secretario de SENAF presente una mesa de diálogo, una mesa de trabajo con los trabajadores, las trabajadoras, para atender las situaciones en las que están trabajando y también las situaciones en las que tienen a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta tanto del ministro como del secretario? Bien, exactamente lo que nosotros estamos solicitando es una mesa de diálogo con el ministro de Justicia, Julián López, porque ya habíamos pedido a José Piñero, el secretario de SENAF, una instancia de diálogo y la respuesta del secretario fueron despidos de compañeras sin causa, traslados compulsivos y después en los medios surgieron un montón de calumnias contra la compañera despedida, por lo cual no lo consideramos un interlocutor válido. Solicitamos al ministro de Justicia que nos reciba para poder resolver todas estas situaciones. Bueno, ahí estábamos escuchando las voces de los compañeros operadores de la línea 102, un tema que venimos tratando a lo largo de todas las transmisiones desde casa, que es la situación de los trabajadores precarizados de SENAF. Y no solo la situación laboral en las que la secretaría y el secretario y el ministro tienen inmerso a todos los trabajadores de SENAF, sino también las condiciones de habitabilidad en las que están inmersas los jóvenes y niñas que están a cargo del Estado y a cargo de la SENAF.